estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía. Estás conmigo y eres el padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía. En cada uno de mis días, eres el padre que siempre soñé. Chicos, bendiciones y bienvenidos una vez más a Guerreros del Reino. Dejé que la canción sonara completa porque es hermosa y este espacio es para el padre que siempre soñé. Así que damos comienzo una vez más a Guerreros del Reino. Les bendigo en el nombre de Jesús y vamos a comenzar con una corta oración para entregarle este espacio a Él. Amado Padre, gracias te damos porque una vez más nos permites compartir, esparcir y seguir extendiendo tu reino con los jóvenes oyentes que nos sintonizan a través de este maravilloso espacio en el cual tú tienes el control absoluto. Gracias te doy por cada uno de ellos. Bendice sus vidas y que cada palabra que de aquí salga, Dios, llene por completo su mente, sus corazones y les lleve a hacer tu perfecta voluntad. En el nombre poderoso de Jesús. Y quiero comenzar saludando a aquellos jóvenes que ya están comenzando a entrar en el chat. Mariano, Emanuel, chicos, Dios les bendiga. Muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros. También quiero mandarle un saludo a Víctor, Mayerly, Pri, a Lu y a todos los chicos que pertenecen al grupo de WhatsApp de Guerreros del Reino. Quiero saludar rápidamente a los países que nos sintonizan: México, Colombia, Estados Unidos, Venezuela, Paraguay, Perú. Muchísimas gracias y a todos los demás por sintonizarnos y permitir que el Rey de Reyes y Señor de Señores continúe extendiendo su reino. Vamos con esta hermosa canción. Recordemos que este espacio también es para programar canciones, así que bienvenidos por el interno, me piden sus canciones y vamos con Justo a Tiempo de Funky por Sobrenatural FM. Thank you.

del cielo. Así es, vamos a hablar de nuestro Señor Jesucristo como aquel hombre que llena, que sacia, que quita la sed, que quita el hambre, pero sin embargo nos despierta espiritualmente a una búsqueda continua de su presencia. También vamos a tener una entrevista con la banda Día Libre. Vamos a tener una entrevista completa. La semana pasada habíamos pasado algo acerca de la banda, pero esta va a ser un poco más completa, así que no se muevan de allí. Vamos con esta canción para complacer a nuestro amigo Emmanuel. Jesucristo es superior, de Marto, por Sobrenatural FM. Jesucristo superior, superior, superior, superior a todos. Sí, Jesús. Jesucristo superior, superior. Eres superior, superior a todos. Superior a todos. Qué triste reconocer que no te conozco del todo, que en ocasiones vivo tu palabra solo a mi modo, que el lodo del pecado me ha manchado, estoy avergonzado, no merezco vivir, mejor morir a fallarte, darte mi vida en sacrificio vivo es lo que quiero, morir a mí, a mi carne deseo, humillarme, menguar, solo tú mereces brillar. No queremos naufragarse en nuestro mástil y remo. Nos rendimos a ti, Rey Supremo. Jesucristo superior, superior. ¿Cómo no derramar lágrimas? Superior. Ante tu misericordia. Superior a todo. Ante tu soberanía. Jesucristo superior, superior. Eres superior a todo, Jesús. Superior. Superior a todo. Eres más que estampas de santos que no ven ni escuchan, más que el nombre de tu madre que con rezos insultan. Ella no murió en la cruz, solo tú eres la luz digna de veneración. Honra, alabanza y reverencia, mi existencia te la debo a ti. Gracias por fijarte en mí, del polvo soy y en polvo he de convertirme, pero salvo soy, pues tú llegaste a redimirme. Quitas el pecado del mundo, nos perdonas con tu amor profundo. Iracundo fui, mas hoy tu paz me compromete. Reconozco mi lugar y me pongo de tu tapete. Jesucristo superior, superior. Sí. Superior. Superior a todo. Superior a todo. Y a todos. Jesucristo superior, superior. Superior. Superior a todo. Por ti, porque te ama, resucitó, salvando así tu alma, subió al cielo, a la diestra del Padre, volverá a reinar, por la eternidad, volverá a reinar, por la eternidad, cree en él, te salvará, del paso de fe, cree en él, te salvará, no dudes, cree en él, te salvará, del paso de fe, cree en él, te salvará. No lo dudes. Jesucristo superior, superior. Superior. Superior a todo. Superior a todo. ¿Quién como tú, Jesús? Nadie. Jesucristo superior, superior. Superior. Superior a todo. Jesucristo superior, superior. No hay nadie superior, como tú, Jesús. Nadie. Superior a todos. Gracias, Jesús. Gracias, Rey. Te amamos. Bueno, y

de Bogotá, Colombia. Así que vamos a disfrutar un poco de Te Necesito, de la banda Día Libre, por Sobrenatural FM. Sentir tu amor, oír tu dulce voz hablándome, volar los cielos de tu esplendor, tomar tus manos para aferrarme. ¿Dónde estás? ¿Dónde te encontrás? Perderé. Te necesito. Te necesito. Te necesito. Te necesito. Perdido me encuentro. Vamos entonces a llamar a los chicos de Día Libre para que ellos nos cuenten un poco más acerca de su trayectoria. Hola, chicos. Hola, ¿cómo estás? Bendiciones, aquí súper contentos, felices, porque hoy tenemos entrevista con la banda Día Libre y queremos saber de qué se trata Día Libre. Bueno, primero que todo, agradecemos por la oportunidad, primeramente a Dios, también a ustedes, y pues estamos muy contentos. Ha sido una motivación. De verdad que es un anhelo poder llegar a tantas partes con nuestra música, algo impensable en algún momento, pero que de la nada Dios provee. Dios es muy bueno, y pues cuando uno menos cree o menos lo piensa, Él hace cosas sorprendentes. Y pues nada, estamos muy, muy contentos. Ha sido una experiencia súper bonita, un poco difícil, porque, hombre, pues yo creo que a cualquier persona, y hasta los mismos en el tiempo antiguo tenían dificultades, pero no importa, todo es para la honra y gloria de Dios, y hacia un mismo sentir, hacia una misma sueño o meta. Entonces, estamos muy contentos, de verdad, de estar hoy con ustedes compartiendo este instante. Y pues no, estamos aquí súper feliz. Amén, qué bendición, me encanta la energía que ustedes transmiten. Y bueno, preséntenos a cada integrante de su banda. Bueno, yo soy Iván, Iván Álvarez, soy el líder, guitarrista, vocalista de la banda. Aquí en el lado mío está Mari. Hola, Dios les bendiga. De verdad que para nosotros es de gran importancia en este momento estar aquí, llegando a los corazones de cada uno, porque de verdad que lo que hacemos, lo hacemos es para Dios, y es muy rico y muy satisfactorio estar aquí llegando a las puertas y a, de las casas y a los corazones de cada uno. Amén, qué bendición poder saber esto. Y pues también queremos saber algo acerca de la canción Te Necesito. Queremos saber de dónde nace la inspiración para crear semejante canción. Así que los escuchamos. Bueno, Te Necesito fue una, ha sido para nosotros una experiencia, más que una experiencia, es una sorpresa. Porque, ¿cómo te cuento? O sea, inicialmente nuestro demo, que se llama Dementes Fuertes, se compone de 4 canciones. Y bueno, y inicialmente siempre, como, o sea, yo creo que a todo artista le pasa que siempre cuando hace una grabación, hay un sentir y hay siempre como una de que tal canción es la que nos va a dar, o que tal tema es el que nos va a promocionar y el que nos va a pegar más y el que nos va a abrir las puertas. Y pasó que de esas 4 canciones teníamos más puesto como en otra que era la que inicialmente llevaba todo. Entonces, de un momento a otro pasó que se dio un giro, y la canción en Bogotá se convirtió en un éxito. O sea, no pensábamos que esa canción fuera a quedar así. Y entonces comenzamos a recibir diferentes, como que, wow, esa canción. Entonces, wow, ¿cómo así? O sea. Entonces, o sea, ha sido algo muy chévere. En este instante, pues la canción está en el quinto puesto. Dios, mediante el anhelo es poder llegar hasta el primer lugar. Y bueno, la canción nace de un pensamiento. Yo creo que más que nada siempre hay un anhelo, hay un fervor, hay un interés. Hay unas ansias de que a diario y en cada instante, cada momento, necesitamos de Dios para todo, para vivir, para convivir, para la vida cotidiana, para lo espiritual, para todo. Siempre necesitamos de Jesús. O sea, Él es lo más indispensable. Puede faltarnos todo, podemos quedar en la nada, pero que no falte nunca Dios, que es lo más importante, porque de Él dependemos al 100%. Mucha gente piensa que por sus fuerzas, o por sus logros, o por sus propias convicciones, están donde están, pero se han olvidado de que Dios es la primera persona y es el primer ser que tiene que estar en el lado de nosotros. Entonces, Te Necesito es un poema hacia Dios, donde le estamos declarando y diciendo que no somos nada sin Él, y que lo deseamos, lo ansiamos, nos dejamos llevar por Él. Amén, así es, siempre con la guianza de Dios. Y bueno, por acá también tenemos algo importante, y es el versículo que los describe a ustedes. Está en Zacarías 14:7, y queremos saber un poco acerca de el por qué escogieron este versículo para describir Día Libre. Bueno, como te decía, la banda, pues así, antes de que nos oficiáramos como Día Libre, teníamos un poco de nombres. Esto. Frecuencia simple, eso, no, eso pues, éramos un derroche de nombres. Sí, un poquito complicado, pero de un momento a otro surgió la idea de colocarle Día Libre. Entonces nos gustó, y pasó que un día, estando buscando en la Biblia, no sé, algún presentimiento, y yo estaba como guiándome a ver qué puede encontrar, y nada, hasta que, Dios me mostró exactamente ese versículo. Después de haber buscado en toda la Biblia, algo me guió hasta ahí, y desde que leí ese versículo, me encantó. Y creo que describe perfectamente lo que en sí queremos pregonar, lo que queremos decir. Día libre es lo más, lo que el pueblo de Israel estaba esperando cuando estaba en Egipto. Ellos tuvieron que esperar hasta que tuvieran un día libre en el cual ellos quedaron libres de la mano de Faraón. Así pasa con cualquier persona que no ha conocido de Dios y que de pronto está atado por miles de cosas. Entonces, cuando conocen a Jesús, ese día se convierte en su día libre. Además, el versículo dice que habrá un día en el cual estamos todos esperando ser libres. Yo creo que para todo cristiano y para toda persona que cree en Dios, estamos esperando que llegue ese día, el día libre, que podamos volar, estar con Él frente a frente, cara a cara. Entonces, más o menos a eso nos hemos enfatizado, y por eso decidimos colocarle este nombre, y aparte con la aprobación de la Biblia. Creo que fue algo que Dios nos regaló. Maravilloso, ¿no? Es que sí nos ha llamado mucho la atención, porque pues pocas bandas utilizan un versículo bíblico para describirse, y pues es hermoso cuando guiamos y basamos absolutamente todo lo que hacemos en Dios. Amén. Entonces, ¿sí? Les felicitamos, chicos, y también queremos saber algo. Hay un género un poco distinto de los demás, y es el happy punk. ¿De dónde se deriva o cómo es el happy punk? Bueno, siempre se ha conocido que el punk ha sido un género grotesco, tal vez para la sociedad secular. Se conoce que es un ritmo de música bastante rápido, en el cual la gente lo usa para lo que más común se conoce como el pogueo. Entonces, dentro de ese margen han salido muchas raíces de género. Entonces, dentro del punk se conoce como el punk rock, que es nuestro género enfatizante, donde nos hemos parado. Entonces, el happy punk nace después de una entrevista que tuvimos para una emisora, y el locutor nos colocó el sello de que éramos una banda de, más que todo, de happy punk. El happy punk se conoce como la música rápida, pero no grotesca. Es un ritmo rápido, pero joven. Entonces, se conoce más como un estilo de música rápida para jóvenes, alegre y sin ser grotesca. Entonces, de ahí donde nace el happy punk, que no es el propio punk, porque como yo digo, el punk en sí, cuando alguien escucha punk, es un poquito complicado porque es bastante grotesco. Pero el punk se conoce, el happy punk ya es algo más recomendable. Y pues que en sí nuestro género, pues como le dijera, en nuestras iglesias y a la par de muchas bandas, pasa que estamos saturados de muchos ritmos, y en ese instante el que más está pegando es el estilo alternativo. De eso conocemos bandas como Hillsong, como G12, como... Entonces, estamos saturados de ese estilo. Entonces, pasa que este ritmo desde un principio nos encantó, y es por donde nos hemos identificado al 100%. Bueno, y en cuanto a nosotros que somos del Quindío, acá se oye mucho el metal, o sea, fue un contraste en cuanto a Hillsong, en cuanto a metal para nosotros, pero de pronto descubrir este happy punk, que era como alegría y como rápido. Yo siempre pienso que David danzaba, y si danzaba, no danzaba con una música suave, yo pienso que danzaba con algo, con tambores, o sea que era algo más bien de alegría. Lo que nosotros transmitimos con este género es alegría a la gente. Un pastor nos dice, un pastor de aquí, se llama Samuel, nos dice, muchachos, ustedes son evangelistas, y le preguntamos por qué. Dijo, porque la música que ustedes tienen, la llevan es para los muchachos, hacia afuera, no aquí de la iglesia, sino afuera, para que los muchachos se concienticen que hay una música bonita y que les puede llegar a los corazones. Maravilloso. Y eso es lo que realmente importa, que a través de la música, a través de las letras, podamos darle gloria y honra a Dios y también alcanzar a la juventud a través de géneros que impacten, que lleguen a sus vidas, que ellos se sientan identificados. Y también otra pregunta que tenemos es, ¿cómo ha sido el desarrollo dentro de la parte espiritual en relación con el género que ustedes en este momento están manejando? Explíquenos esa parte. Bueno, te cuento. Estamos, ha sido un poquito complicado porque para muchos cristianos pasa que nos han criticado de que, hombre, ustedes cantan estilo de rock, y el rock, pues hay una conjunción dentro de las iglesias cristianas de que el rock no es de Dios, que el rock no es cristiano, que siempre hay un tabú hacia eso, porque nos hemos crecido muchos con influencias de música que no tiene nada que ver con el rock. O sea, no, todos hemos crecido con la influencia de la música de cuerda. Entonces, ha sido un poquito complicado. Ganar terreno donde ya hay algo sembrado es un poquito complicado. Pero para la gente, siempre ha habido un punto de admiración, y de pronto, cuando ya nos escuchan y ven la energía que hay en el escenario y el mensaje que transmitimos, hombre, ya cambia la perspectiva y ya es un recibimiento absoluto, total, y pues no, nada, digamos, siempre se genera controversia, pero yo creo que donde hemos estado se ha ganado mucha gente y hemos tenido muy buen recibimiento de parte de todos. Eso es lo que realmente importa y también que se hace para Dios. Así que chicos, yo les animo a que sigan adelante. Día Libre es una banda que nace en la ciudad de Armenia en el año 2011. Ellos tienen una visión hermosa y es llenar la necesidad musical y emocional de los jóvenes, que necesitan escuchar un mensaje de fe y esperanza a través de un estilo musical auténtico. Y realmente ustedes hacen honor a esta visión, chicos. Así que les animamos desde Guerreros del Reino. Queremos decirles que tienen una música espectacular y las letras ni se diga, porque son muy, muy entregadas a Dios, son muy enfocadas en Dios. Ok, y pues Yo te comento, prepárese porque lo que se viene, estamos ya grabando, estamos en la grabación del nuevo trabajo de la banda. Yo creo que Dios mediante, de aquí a junio, estamos ya lanzando y promocionando el nuevo trabajo de la banda. Como se dice por ahí, se está cocinando, pero lo que se está haciendo, créanme que viene súper recargadísimo, buenísimo. Estamos haciendo un buen trabajo para todos, para que gusten. Se vienen nuevas canciones, nuevos temas, nuevas mezclas. Entonces, o sea, yo creo que está, o sea, para que por favor estén preparados, listos, y para Sobrenatural, yo creo que vamos a tener la primicia, Dios mediante, si nos lo permiten. Vamos a estar promocionando este nuevo trabajo que ya estamos en el haciéndolo. Maravilloso, chicos. Es importante que nos estén avisando cuando sacan nuevos temas, cuando podemos darles un impulso también aquí desde Sobrenatural FM. Desde ahora es su casa. Siéntase como en su casa. Y pues esperamos que más adelante también los podamos tener nuevamente contándonos experiencias dentro del nuevo álbum y que también nos puedan contar cómo siguen en sus vidas para que podamos también edificar a otros jóvenes. Ahora quiero que ustedes se dirijan a la juventud y les den un mensaje. Sabemos que hoy en día el enemigo está bombardeando constantemente la mentalidad de los jóvenes y más aquellos que quieren caminar con Cristo. Así que un mensaje, unas palabras de aliento que ustedes puedan darle a la juventud cristiana y a aquellos también que están empezando a caminar. Ok, mira, pues lo más importante es creer en Dios. Yo creo que más que eso es lo primordial para estar seguros. Y lo que sigue esa es hacer buenas obras. Yo creo que toda persona que pronto sabe de Dios sabe que por encima de todo, si andamos correctos, todas las cosas van a salir bien. Para los que no lo conocen, es una experiencia que se la recomiendo 100%. Yo creo que no es bueno estar lejos de Dios, no es bueno estar solos, no es bueno depender de aquellos o de nuestras familias, no. Hay que depender 100% de Dios, que Él nos cuida, Él nos protege, Él es nuestra bendición. De Él vamos a proveer todo. Entonces, yo pienso que de pronto, para todos los jóvenes que nos escuchan, de verdad, crean en Dios, confíen en Él, y con Él se puede lograr muchas metas, sueños, de aquello que tanto hemos estado anhelando. Yo creo que con la ayuda de Él vamos a salir adelante. Y pienso que para todos los jóvenes que no conocen aún de Dios y que de pronto necesitan algo, Dios es una esperanza. Dios es una esperanza de vida a la cual nosotros podemos recurrir. Y el que no conoce nada, no sabe de Dios, bueno, de pronto tenemos que apaciguar un poquito nuestro corazón y darle una salida. De pronto ahí vamos a encontrar el verdadero camino y Dios va a poder obrar y hablar a nuestros corazones. Así es, definitivamente es creerle a Él, es lo más importante, y dejar que Él nos guíe, eso también es sumamente importante, y que Él sea el que haga a través de nosotros. Bueno, chicos, llegamos al final de la entrevista, esperamos que haya sido de su agrado, que se hayan podido conectar con el público, que podamos en otra próxima ocasión también volverles a entrevistar y conocerles un poco más. Así que despídanse de la juventud que los escucha. Amén. Pues nada, hola, somos Día Libre y toda nuestra música, y nos pueden encontrar en el Facebook, estamos por YouTube, nuestra página oficial es dialibre.tk, ahí también nos pueden encontrar, estamos también en Chok, en la página de Chok, bueno, en Revernation, por cualquier lado solamente tienen que colocar Día Libre Banda o Día Libre, y ahí nos pueden encontrar. Entonces, nada, de verdad súper agradecidos, muchos saludos para todos, en especial también a Sabdi y a todos nuestros amigos, de verdad un súper saludo en el nombre de Dios, y nada, somos Día Libre, y prepárense porque se viene más. Y bendiciones para ti, Silvia, de verdad, mucho gusto, y qué rico de verdad haber estado en tu radio. Bueno, maravilloso, chicos, yo los despido, también me despido de la juventud. Dios les bendiga. Desfallecen por ti. Bueno, cuesta fue un poco de lo que se conoció de la banda Día Libre, una banda maravillosa radicada en la ciudad de Bogotá, Colombia. Y como ahora hubo una pequeña interrupción con el tema, no me quiero ir sin dejarles algo para que aprendamos y lo apliquemos a nuestra vida. El salmo que les leía ahora, Salmo 42, tiene una parte muy hermosa y es el versículo 7. Y yo se los voy a leer rápidamente y les voy a contar en qué consiste este hermoso versículo. Dice: un abismo llama a otro abismo a la voz de tus cascadas, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pues bueno, siempre hemos entendido de este versículo que se trata acerca de que Dios llena un vacío y este llama a otro para ser llenado. También a la voz de sus cascadas. El agua representa el precioso Espíritu Santo en nuestras vidas, pero también se puede entender como la llenura de su presencia cuando necesitamos, perdón, más y más de Él, y somos llenos y anhelamos más y más de su presencia. Por esto, el Salmo 42 comienza hablando acerca de la sed espiritual. Dice: como el ciervo brama por las corrientes de agua, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mas también significa que cuando una área de nuestra vida es sanada y llena con el poder de Dios, esta llama a otra para también ser sanada y ser saciada. Pues Dios envió el pan que bajó del cielo y es nuestro Señor Jesucristo para que se cumpliese la palabra que está escrita en Juan 4, del 7 al 10, que dice: vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Pero sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Y continúa diciendo que soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Así que él es el pan que bajó del cielo y el agua que sacia nuestra sed. Chicos, yo me voy despidiendo. Esperamos que haya sido de su agrado el tema de hoy y el programa de hoy. Que Dios les continúe bendiciendo. Y quiero recordarles algo: el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob es el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. El mismo Dios tuyo y el mismo Dios mío. Aquel que nos guarda y aquel que nos ayuda y nos levanta cuando nos equivocamos. Así que siempre vayamos a Él y Él nos va a levantar en victoria. Yo soy su servidora, Silvia Mazo. Esto fue Guerreros del Reino. Bendiciones. Oh, man. Redimido. Christine de Clario. Oh, oh, oh, oh, oh.